Permíteme llevarte hasta el cielo. Deja que mi boca borre ya los besos que te hicieron daño. Confía en mí, que yo quiero amarte. Y también confieso que alguien como tú ya no creo encontrarme. Anímate y déjame mostrarte que conmigo todo será mejor de lo que imaginaste. Yo me encargaría de robarte besos todas las mañanas. Yo mismo sería el que con caricias te tocara el alma. Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo. Arriesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo. Soy capaz todo porque la vida la pasas tú conmigo. Dame oportunidad, verás que si es verdad todo lo que te di. Hacerte feliz, quiero que sea mi tarea todos los días. Verte sonreír será un regalo que bajará desde el cielo. Déjame que yo porque fueras mía tan solo un segundo. Soy capaz de